nada, yo soy feliz. Sígueme viendo tan solo a mí. Qué gran momento siento yo aquí. Con tus ojitos quiero vivir. Quisiera tenerte a ti, vida mía, y quererte siempre, de noche y de día. Con tus lindos ojos compartir mi vida, mirarte por siempre, muñequita linda. Soy feliz, sígueme viendo tan solo a mí. Qué gran momento siento yo aquí. Con tus ojitos quiero vivir. Quisiera tenerte a ti, vida mía, y quererte siempre, de noche y de día. Con tus lindos ojos compartir mi vida, mirarte por siempre, muñequita linda.